Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré, por un poquito de tu amor, a ti te complaceré. Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré, por un poquito de tu amor, a ti te complaceré. Vamos a ver quién se queda con ella. Yo me lo voy a quedar, cubano. ¿Quieres que te diga negro? Porque yo me lo voy a ganar. No, están locos los dos. La verdad es que estos chicos están chiflados. ¡Se va conmigo! Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré, por un poquito de tu amor, a ti te complaceré. Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré, por un poquito de tu amor, a ti te complaceré. Tú eres la luz que alumbra mi ser, por eso la luna yo te daré. Tú eres el alma que mira mis ojos y complaceré. Si vienes conmigo, mi reina serás, y hasta mi castillo yo te voy a entregar. Cuando yo te miro, te veo tan bella, y te regalaré, mami linda, las estrellas. Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré, por un poquito de tu amor, a ti te complaceré. Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré, por un poquito de tu amor, a ti te complaceré. Como usted dice que solo bravo, sí. Yo le voy a demostrar a ustedes con el pasito juramento que yo soy el que manda. Que ok, mi gente, pongo una mano arriba, la otra en la cintura, listo, un golpe de cintura. Toma, es la cosa. No, cubano, como decís vos, tú no estás en nada. Ahora vengo yo, Jesús, con el paso más pegado, el paso de los melones. Y quiero a mi gente que todos ustedes usen la bomba y se la ponga frente al pecho. Y cuando yo diga, brinca, brinca, brinca, así lo voy a enamorar. Ah, no, Pablo, ni vos ni usted saben nada. Mira, me están mirando a mí. Ahora vengo yo, Lucho, y le voy a mostrar a la gente este pasito que está re bueno. Ahora, todo el mundo dobla un poquito la rodilla y con la manícula cintura a mover la cadera. ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura! Y ahora todo el mundo bailando, gozando, disfrutando y que siga el baile. Coquito.